Daniel Stulin nació en la Unión Soviética en 1966. Dice que es un ruso expatriado expulsado en los 80. Cuenta que su padre fue un disidente que luchó por la libertad de expresión. Fue agente de contraespionaje de la KGB y siempre trabajó en periodismo de investigación. Uno de sus temas principales fue el club secreto de Bilderberg, que sostiene que es un gobierno mundial que se maneja en las sombras. Dice que hay un imperio invisible que es responsable del tráfico de armas, las drogas, los atentados del 11 de septiembre y la bomba que estalló en Madrid. También sostiene que WikiLeaks en realidad está muy vinculada a organizaciones de la derecha radical de Estados Unidos e incluso de los talibanes. En uno de sus libros habla de que hubo dos Timothy McVeighs, como también hubo dos Oswalds. Eso lo conduce a la idea de que, al igual que Oswald, McVeigh quizás creyó que era un agente del gobierno y parte de una misión ultra secreta. Nadie le explicó en qué consistía el plan y se vio atrapado, sirvió de chivo expiatorio, fue ejecutado y otra cosa, las pruebas se fumaron. Hoy, en Hola Vecinos, recibimos a Daniel Stulin, que nos muestra un mundo de humo y espejos y nos hace ver lo que él llama el imperio invisible. Mirá qué música te pusieron. Bueno, Daniel Stulin, ¿vos sos soviético? Soy ruso. ¿Ruso? No soy soviético. Naciste en el año 1966. Así es, en agosto de este mes. Ahí va. Cumplo 45. Bueno, contanos brevemente, podemos hablar. Sabemos que no tenés mucho tiempo, además te vas hoy de Uruguay, que viniste ayer. Así es. Y Planeta ha editado varios de tus libros. Todos, casi todos. Ahí está. ¿Qué es esto de qué es el Club Bilderberg? Yo empecé a investigar a esta sociedad secreta hace muchísimos años, ya casi son 20 años. ¿Vos fuiste en la KGB? Ah, dale la vuelta, dale la vuelta. Sí, ¿fuiste en la KGB vos? Ah, yo estuve 12 años en servicios de espionaje rusos, KGB. Desde 93 hasta 2006, salí en 2006. Estuve muchísimos años en África desmontando y desarticulando las mafias de diamantes de sangre y también salí por eso. Hablaba más. Salí, entré y los primeros 3 años y medio en África estuvimos desmontando, desarticulando las mafias. ¿Qué mafias? De diamantes de sangre que traficaban en todos esos países como Congo, Congo-Brazzaville, Chad, Uganda. Y salí en 2006 porque llegué al punto donde cuando entré tenía muy claro separar los amigos de los enemigos. Vamos despacito. Primero, ¿por qué entraste a la KGB? Bueno, porque soy un niño soñador. Me gusta y me encanta encontrar cositas en el campo, en la arena que alguien había dejado hace un año. Y ahí está este trocito de pedacito de algo, no monedita, lo que sea. Entonces, aunque tengo ya 45 años, sigo siendo este niño soñador. Siempre soñaba por descubrir secretos. Entré porque pensaba que era la mejor forma de encontrar cosas que los demás digan. ¿Cómo la KGB iba a tomar a un individuo que fue echado a su familia de Rusia? ¿Cómo no entiendo eso? Mi abuelo era KGB contra espionaje, ¿no? Mi padre era científico disidente. En 1980 nos echaron, fuimos a vivir a Canadá. ¿En la época de Brezhnev? De Brezhnev, efectivamente. Y yo entré en los servicios en la época de Yeltsin, ¿no? En el año 93, casi 94, y estuvo 12 años. A vos te parece, te pregunto, ¿no? No te conozco, no te conocemos, pero nos resulta simpático a todos. Soy súper simpático y súper guapo. ¿Quién le va a creer un espía? ¿Quién le va a creer? Porque vos mentí abierto. Ah, no, es totalmente... Acá no sé, pero digo, si soy espía y contraespionaje, mienten abierto. Es una mentira todo. Todo lo que cuento es una mentira hasta que tú puedes comprobar que algunas de las cosas que cuento es verdad. No deberías... ¿WikiLeaks, por ejemplo? Todo. ¿Vos afirmás que WikiLeaks es un invento de la CIA? WikiLeaks es un invento de la CIA americana con el objetivo de cerrar el Internet. Lo estamos viendo ahora mismo, cómo quieren cerrarnos al Internet. ¿Qué te parece? No, pero yo, disculpame que sea insistente en alguna pregunta, para tratar de entender y la vecina también. Resulta que integrás la KGB, que es como integrar la CIA en los Estados Unidos, la KGB en Rusia, ¿no? Eso es. Sos espía, contraespía, y después, ¿por qué te arrepentí? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Me fui porque nuestro trabajo era desarticular las mafias de diamantes, no de sangre. Y es una tentación terrible, porque un puñado de diamantes te arregla la vida, toda la vida tuya y de varias generaciones por delante. Y como yo no estaba dispuesto a robar, estaba trabajando para desarticular las mafias, muchísimos de los compañeros con quienes estábamos trabajando pasaron a este lado oscuro, empezaron a trabajar con las mafias. ¿Nunca te pasó nada que te atentaran contra vos? Que nos dejaron vendidos varias veces los mismos gente del mismo gobierno nuestro, porque sabíamos demasiado y querían deshacerse de nosotros sin hacer ellos el trabajo sucio, pero las ganas de vivir que tenemos el ser humano es insuperable. Superamos, yo estuve en varias emboscadas en medio de África, peleas cuerpo a cuerpo, pero salí de ahí vivo, salí mal herido, en el sentido de que durante 2 años después de que salí volví a la vida civil, ¿no? ¿Es verdad que ha vendido más de 3 millones de libros? Bueno, he vendido más de 5 millones de libros. O sea que, desde el punto de vista financiero, estás comodín. En compañía, en buena compañía, no se hable del dinero, por lo menos en mi país. Perdón. ¿Te parece? Bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es, por encima de todo, seguir descubriendo los secretos, pero más que nada, intentar hacer que la gente empiece a pensar de forma independiente. Nos han lavado el cerebro a través de los medios de comunicación. ¿Es verdad que Kissinger era de la KGB? No, yo no sé eso. Es algo que dicen, pero yo no tengo ninguna prueba de decirlo. No, no lo sé. No, pero acá está en el libro. No sé. Kissinger no es KGB, no está en el libro. Pero dice que algunos sostienen que era. Uno sostiene, pero yo no tengo las pruebas que lo es. Bueno, ¿y vos qué crees? Que hay todo un poder detrás, que nosotros somos medio inocentones y que nos mandan... No, somos, como decía Kissinger, somos la masa sucia. Nos toman por eso, la masa sucia. Que fíjate, yo soy muy limpio, me lavo muchísimo, pero nos toman por esta masa sucia que manejan por detrás a través de los medios de comunicación. Fíjate, es cierto, ¿no? Por alguna razón desconocido, lo que nos cuentan en la tele, como CNN, o lo que nos ponen en la portada de New York Times, por alguna razón nosotros lo damos por hecho que es la verdad. Sale el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y nos empieza a contar algo, el tipo que invade países, mata a la gente, a por cientos de miles de personas, es un asesino básicamente. Y por alguna razón nosotros deberíamos de creer lo que dice Barack Obama, lo que nos cuenta en la CNN, cuando sabemos que los medios de masa tienen ninguna obligación de decirnos la verdad, y todo lo contrario, trabaja para los intereses financieros, políticos, empresariales, cuyo objetivo es hacer todo lo contrario, es decir, de alguna forma mentir. Y a vos, desde tu punto de vista, ¿qué te parece que podemos hacer? Nosotros. Los comunes mortales. Lo primero es apagar la tele, todos los programas menos la tuya, obviamente. Tuya es seguir viendo, pero apagar la tele porque de alguna forma... Pará. Quiero saludar al gerente de programación de este canal. Esta afirmación va por parte del invitado. ¿Me quiere que apague la tele? Nos morimos de hambre. Todos menos este canal, que es el mejor que hay en el mundo. Ah, y todo lo que se dice aquí es la verdad, obviamente. Aquí se dice la verdad. Bueno, apagamos la tele, ¿y qué? ¿Y? Bueno, apagamos la tele y dejamos que este medio de masa de control lavado del cerebro nos dejaré manipular. Y empezamos de pensar, leer, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Cayó el capitalismo o no? Capitalismo. El concepto de capitalismo, socialismo, comunismo, son los ismos que siempre ha sido para el consumo de la masa sucia, para la masa social. Es decir, los mismos intereses financieros, como Rockefeller, por ejemplo, financiaron la Revolución Soviética y al mismo tiempo financiaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es algo... ¿Tú sabes que el año pasado yo estuve con Fidel Castro? ¿Estuviste? Sí, a Castro había leído mi libro sobre el Club Bilderberg, le encantó el libro, me invitó. Entonces me fui con el comandante Castro en agosto del año pasado y me dijo que llamó mucho la atención el hecho que... ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, sí, no voy por vos, no por nosotros. No te preocupes, mi avión puede esperar, esto es mucho más importante. Entonces, Castro decía que algo que no había entendido nunca, que le llamó mucho la atención en mi libro, es por fin había entendido por qué Rockefeller había financiado la Revolución Soviética en los años... Vamos a empezar de vuelta. Según vos, Rockefeller financió la Revolución Soviética. No, según yo, no. Financió la Revolución Soviética. ¿Quién volteó las torres de...? ¿Cómo? ¿Quién volteó las torres gemelas? Uy, qué pregunta más difícil me está haciendo. ¿Tú crees que 19 tipos con corta uñas podrían haberlo hecho? Me parece que no. A mí tampoco. Bueno, pero contestame. Sí, vamos a ver. Los atentados de torres gemelas eran atentados nucleares. ¿Tú conoces la frase zona cero? No. La famosa Ground Zero, zona cero, ¿no? Lo que se dice en Nueva York, ¿no? La zona... Ah, sí, donde claro, se cayeron. Claro. ¿Tú has mirado alguna vez en el diccionario inglés lo que significa la frase zona cero? No. Si miras, te llevaría una sorpresa. La definición en inglés de zona cero es punto de explosión atómico o nuclear. Y esto te debería haber dicho todo. Es decir, las torres gemelas cayeron por atentados, por explosiones nucleares de 150 kilotoneladas que estaban colocados a una profundidad de 77 metros por debajo de superficie, y a nivel de inteligencia militar, sobre todo yo vengo de una división que está vinculado a la 12ª, que es inteligencia nuclear rusa, todos lo sabíamos que esto iba a pasar. Bueno, pero en definitiva, entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos una especie de cero a la izquierda? ¿Nos manejan para, como quieren? Mira, es que nos manejan de toda la vida. Mira, te pongo un ejemplo. Afganistán. ¿Qué es el problema? ¿Afganistán? ¿Por qué están las tropas españolas, americanas, OTAN? ¿Qué es lo que están haciendo en Afganistán? No sé, ¿qué están haciendo? ¿Qué hay de Afganistán? Tienes alfombras afganas que son muy útiles. Pero tengo la sensación que las tropas de OTAN no están ahí para las alfombras afganas. Ya, un cínico. La única otra cosa de valor en Afganistán es la droga. Y la droga es el lubricante de la economía mundial. ¿Por qué no se puede combatir la droga? Porque los gobiernos no pueden permitirse el lujo de eliminar la droga, porque la droga son 900.000 millones de dólares en efectivo al año que mueve la economía mundial. Y todo este dinero se lava a través de Wall Street. Por eso no se puede erradicar la droga nunca. Fíjate, este año... hemos tenido la cosecha, Afganistán ha tenido la cosecha más grande de la droga en la historia. ¿Eh? ¿Quién controla Afganistán? OTAN. Hay una relación entre estas dos cosas, entre el control del país y el negocio de la droga. Los países grandes, las grandes empresas, no pueden permitirse el lujo de erradicar la droga porque se te destruye la economía mundial. ¿Te acuerdas el año pasado en Estados Unidos pillaron un muy gran banco que se llama Wachovia? Sí. Lavando 372 mil millones de dólares de dinero de los narcotraficantes, y sale el presidente del banco y dice: yo no sé qué pasó. Y tú metes 5 mil en un dólar en tu cuenta bancaria, te llama el señor de Hacienda diciendo: hola, buenos días. A una relación entre estas cosas. Y esas son las cosas que obviamente no nos cuentan en los medios de comunicación. Según el calendario maya, el 12 de diciembre se termina toda esta historia. Y va a empezar otra mejor. ¿Vos qué opinás? Yo soy analista de contraespionaje. Yo creo en cosas que yo puedo tocar, tangibles. Esto es lo que cuento en los libros, todo lo que explico. Bueno, a ver, nombrar tus libros, los que están acá en Uruguay, para que la gente los pueda comprar. Mire que vale la pena porque son polémicos, además, ¿eh? Al final yo no sé, uno termina leyendo el libro y dice, ¿qué soy yo? Nada. No, ojo, no, cuidado. Sí. No, se te cae el libro. No, ojo, es mentira. El ser humano... Cuando yo digo todo, nosotros... No, el ser humano es la cosa más bella que hay en el mundo. Somos el epicentro del universo. Lo que quieren hacer estos psicópatas es desplazar a ti y a mí, a nosotros, de este epicentro del mundo y convertirnos en este animal de compañía que no somos. Somos la cosa más bella que hay y deberíamos siempre tenerlo en cuenta. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo podemos cambiar entonces? Lo primero es, apagar la tele. Segundo, darte cuenta... Si me estás contando más de apagar la tele, que todo esto nos hace puro verso, que hacen cualquier cosa, corrupción, roban, invaden, matan, de todos los sismos, como dijiste vos, estoy de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa? Somos 7 mil millones y ellos son muy, muy pocos. Pero tienen guita en pila. Pero somos muchos, somos la gran mayoría, y nosotros no somos los seres humanos, personas insignificantes, sino entre todos tenemos estos ideales de lo que es el ser humano, la grandeza de la cultura. ¿Cómo ve a China? Muy grande. Y aparte de eso. China muy bien, vamos a ver, pero China es una potencia económica, China no es una potencia militar. China nunca ha sido una potencia militar, ¿tú estás de acuerdo? Y puede ser, no, yo no soy analista, no sé. Son 1,5 millones de chinos bajo armas, lo que pasa es que chinos no tienen la tecnología para hacer, por ejemplo, mini bombas nucleares. Y si tú no sabes hacer esto, no es una competencia para OTAN o Rusia. China es una potencia que en el año 2016 va a convertirse en el país a nivel económico más importante del mundo.